بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم. قصة القرآن الكريم تو قصة أبينا آدم عليه السلام دبر عيدلة آدم عليه السلام قصة وتقسنتك قصة نبي الله نوح عليه السلام بتربة قصة النبي الله نوح عليه السلام تقصد قصة نبي الله هود عليه السلام لتربي قصة نبي الله هود عليه السلام جي درس ستة كسر كيوه بوي هود عليه السلام أوكي يعني من أوبي ربنا سبحانه وتعالى نوح كسنا سفيرا نجاي سأل دوبوري أوكي شجنا فترة من السكير شجنا أبرق أبو جنا أبدناسو oo goy aad neke yani fatra berdu ishigniki yani ke rabbana subhanahu wa ta'ala ru ke sakune seeli ga ke se ahqaf igneli ko dar sakune seeli okay ke akuri uga o mani uga ermal ke kiga eriru aqwaye seeli ga so rabbana subhanahu wa ta'ala ko ando ga sei lakin okay yani syaitan do garde ta kore ke kiga ber ashil tu darbe oke kare yani na sarda o arawe rabbana subhanahu wa ta'ala ro oke ari uga ari akure ke ke bodra ga ke ke mal ga ke ke fikr do ilm do ke ke oke yani tikas ko rabbana subhanahu wa ta'ala mazahir kas ko ke ke so lakin ber shir tu darbe ga rabbana subhanahu wa ta'ala nabi allah hud alayhi salam ko dara yani ero garde kigo ero garde ger kiabe shirki dabe rabbana subhanahu wa ta'ala abidunu ni deso hud alayhi salam jami'u ar-rusul garte wo tawhid kalimat at-tawhid kiri ay an i'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu bada kiri tiera ega umare no wa iru man ni sokko kiabe rabbana subhanahu wa ta'ala abidu gari shirki garde dai de ni deso o amala ay ni dige o yani qoomu kare gre oo maal ga abuur kiriye oo beer ga antatiye afkar ga tega soko oo ka beer da kuligina ne do oo kebo gina gaagare la ne bigi her maara da kirni na rasul ga rasul ne do qaraan re na shidan dan re na barika sen ka bari agal oo agal kiriyo ki na eme ko inigi yani te dana saram te goy ba tugur ko kete ki habre da dintu gi er kuyi te gas tena ker ko ini na ke bire de tena ra ke na ro muduk to maldo ne garne na fikra tini ki fikra ye manege fikra nar kasane gido iru dasam do o ke wodi ke wodi na malaika ke wodo ke so ko etararatu shubahati aw ridika gana ke kiega huda alayhi salam ko ni garu digina ke ke kore ga kana na ko ke gani ne gani ma ji taram bi bayyuna ana ti dalil gina wade gina or siela na ne bi ni kana korno gani huda alayhi salam da wa gora digina berga ko akare shidan dan digina ta waga yani safa mana safin ri na agal gano men na gina ke so ko yani na u rabbana no ko ali sautu amene da lon dai hasle kare rabbana subhanahu wa ta'ala azab te kisara ne gidi be biro azab to garde tawale rubuna ga te kisara ne gine shubahat ke sokko hud alayhi salam rob kerne ke ki hud ki o ne bi gine rasul gine rabbana subhanahu wa ta'ala ro hi te kisara ne ke malaika be jal sigina umur yoro ki dalgina ne okay wa malaru o kufar ke okay au kibriyar yani tegoy misal ba tu witin dai dor titu er ku witir rek dor bara mushkila to wala deri na ko akiri noire o gina kana ber amene nu gu dor o de ko gina re amene ba go o ki o ko arai go ke ko ago tu rai de ti shubat ke ke gina ke dina so bari ke so ko rudde de kerim bari go batal sen dina so amene ba gina o ke yari rabbana subhanahu wa ta'ala ge u wi hud amene nu ne hud hen aminu nuna kwala kare sidan dan legina sefin legina ne sido gna obdogan do rabbana subhanahu wa ta'ala ro azab ko inar irur ka tejeri te jeri ne indo azab to gerde te jeri ne gna azab pe ki gere kera ne ne ber tu budra te dina so ti tu ra budra kere tu ra ga siara gna ke te tu jur te linda gna rabbana subhanahu wa ta'ala wa azab te jeri ke jeni gi bedugut ke ogut ko e berul kisine ke ido ham ka ida so rabbana bedu ko wen bedu ko agene ke mena ti u ka min no na orga ure bela mena beru ki gere o be wona beru cha una burdu ka ara o be dori do burdu gi nere itija ke wugu ke yagani ore wugu tene en na wugu tene itija boror ke yagani burdu hay mie mie miri di kubu kare ella bi ki da te ko ki di barku du nu o be dori ke yagani ubi woran na ke yagani ki uburdu goto an ka jangini burdu bi ki do asa peget be ko ra kayina ki buru ki tikiro be do chaki ki ore tu ka hera sey tiru ga sa ko ra kala ki buru ki tagani buru ya e ga dal do ka jangini ire garba sey ni halas se ab do na akwayina ki lakin rabbana subhanahu wa ta'ala burdu goy ma dor ki ber her ko warne ki burdu goy her ke de barka ke de ore bi her sey do doro ki burku goy azab ke de berdam merene kiri ber halar kiri rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ngene ngene falamma ra'awhu 'aridan mustaqbala awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha 'adhabun alim urduga kege arki urduki mumtiruna ngene ki mana beru akpar kisne uja tituka urga kare uretuka biher ngene abadani uja garbe halas ka yagane ina kiri tiki tino ibi ki garbe daro tiki iri ginara ibi manigi burdu bi ki taro tiki ibi ginara azab kor kone kargar ke degina ki rabbana subhanahu wa ta'ala burdu bi berketi karati ko jul nuru faray gina esab shiri gina hone gone mabruk gina ire garbe halas burdu ki kadabe ri halas gina abadani aso rabbana subhanahu wa ta'ala iliri bal huwa mustajaltum bi timra akhirina yinne jando no de kislong be bi do do azabiro tenur garbe ge no hudna o rabbana subhanahu wa ta'ala azab ke de te kisna de to azab ke gar de go ne kislong ne akhirina ge azab bona ga kitine do kinwa azab ko yido ne no de kana kislo kitio be bi do ina o go to kilo ne so azab bodo ke tigina prandu azab ki bar ne yagne fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin bariwina uchanar anar kasenege ene biirise barika sa ero barise u amene bawne azab te jese te jeerise be ibino ne indona hudna e u iningini u barigino gese na gaisier ne binirin ero buna azab te jese ne regini riki ina azab bodoy ke dekete kale rihi rabbana subhanahu wa ta'ala rihi hilo yani rihi ki erge yani aqim migini aqim gi mana dai yani faida ke dio o ya aqim migina ki gini ne mana ere gora bur koira bago ya aqim migini ga gi mana yani bago sana bero ya aqim migini ga gi mana baro ere go bur ke dio aqim gi bi mana yani di ere gora khair koiro rabbana subhanahu wa ta'ala irihi ebi kisliki ebi aqim migin quran kare ni ajini wa fi adin id arsalna alaihim ar-riha al-aqim ma tadaru min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramin ri aqim ginara ri kare ge barkana qwa kire yogun ne ashan ri kuy adi kuyge ri azab to kisliki to wani ri ade ko ye ri ko barka ke de ama bedu iso na ko ye ama ere sa ere sa iso na ko ye ama hal ner khaire ne o go ere jere da bor khaire ne sokko haraka ge sokko e bi ri umra rabba subhanahu wa ta'ala ke ri to sokko ri fusul khaire ge ne bi so ge ne ri ke sokko ere ke sa ko warne ugut ta ugut kune hayre gina ke sokko ri ke embane kire na yesiri lakin ri ber emer ki tiki azab ta wanti ya kire ri kinani rabbana subhanahu wa ta'ala ru ma tadaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin kufar ya dar gira kufur ak ya berdo ke war waslin e bigi ke war waslin da tege illa ja'alathu karramin kiniye jomen ne sera dali remi minigi bimana urugu uru shatetete tokkine shatetete menna artagalega kodokega genere jomerse sina tossine genene remi mira limbara rihi ri mudammer gena aqimira ki shidda go kage rabbana subhanahu wa ta'ala kagesei mudda go ga kam fatrar ega rabbana subhanahu wa ta'ala kagesei kobai desti kobai watte gene desti hamassa sharbe wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أكى أقول تقول أنا أرجو دراك دقينا كي واتو تري قال دقينا عينا كي وأنا بيجو هر أذاب بنا تيجي عندنا يرو أو أذاب كدقينا ما سكر كردة أخرجنا وبنا جن لو كي تيجينا كي ربنا سبحانه وتعالى أوكي إيرن بردو سكونة دقينا كي إيرن بركة كي ديجي إيرن سكوا إندو yardero begere borkedero ayenero biherero irin sokko irin sokko begina radre na kike rabbana subhanahu wa ta'ala okay mal kike kere ilim kike kere fikr kike inaga ber isager besilige bernere ha go ha bire degi dab tayege a bodaro ha go nazmegina re oga mandis me mari gere na yege hagra dondo ostor kesinara amara kando go jeli aso ko nena nar la gara taw kidinu lakin filando ke kos keger be er karna ke den do ay biya atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun abasi adaroy aw kanne misla adin nagani adar be nyagu be er kure ab dogna hikira kaka gara taw kidinu lakin mal ga ko ke dia fikra bina ke ga ko ke dia wa handa sama mariya ga mutaqaddim gina afkar go ilim go be er karna seliga ga gina abda ina so wana ke kosteger bi air sigal dana okune me jardara bi okune siali gine ne bi medina re gara fatar sel dai no tinan nyawu ke gere belana o jore gine selena dai no tinan la la yom itne ne ga tala tai ga ahat ga gine gine ne nyawo ke de kare boro ala se o baro goro ke de urkule ob dogne re e wala ba gele wa gine ka ya gine gine ne ka ga yom al tar sel kuli mushkila go dai ma mushkila wa te mena ziyarar kini izan okay bara tanner thi ziyarar kiri na tigu kiri ya bara tanner israfi israfi ne tay kizo ko ber shirk do darbe ne bi gu ko akan budra gu iqtar regna o hare ke ke bi agu ga o hare ke ilim mu gu tar ke ka o hare tu taqad mustawa tay ki ti oge na ra ti kiri yo wala mal kiri yo wala fikr to ne kiri yo eu sag o se sag ne ke te ne bi ru ko ale gredi na ro no ne ke no ko o ro no ro na mala ka ga o ro ber sa tu u te o ne bi gere ni ne ere na o go ru ka maru o ba go ka maru fi na o malu ka maru o dar so ko re ga ne ga ni ga o ro o bur sa ke ti ti ni yo wala mal ti na wala ti ti na or da na ga ni ni no wo ri na na ar ne si ri eu gi ni rabbana subhanahu wa ta'ala ru oke dam mereegi gina ki ukara qur'an do ko warno ngene ni oke satu rabbana khalgi gina gi rabbi ko habar ke dia fa amma hadun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya gina ligi oke ebir dam mereegi gina ri gina ligi ebi sarsarin gina di sigarre atiya gina di ebi gudra ke ligi sakharaha alaihim sab'a layalin gina ligi gene besti wa thamaniyata ayamin kubai wattai gredeste kubai wattai 15 ge ebin kana be eri ka kewu borar egini husuman ngina ligi habar wakki gene gini berga no wale gini umru ka toksi ale gini anna gra wujutu ka toksi ale gini badalkan wujutu ege habaru qur'an do ko warno gene ne at te gene ligi rabbana khalgi gene zatu o ko do yose okay na war sakene gini okay ke dana mantika ke berdu sakene gini mantika tal ahqaf gini digi sudiero oman do yaman do sudiero gi ima mantika bu berdu ke do amar kirne yarde kirne irin soko bene gini amara siyele obrogun do irin do ime nago keri ke do rabbana subhanahu wa ta'ala buru siyele da daga emera o gorre ke jale ke kiri anne borgie ke jale ke kiri anne ne menege ina asa ke alama buti na payo soko gordu khayare ko ke edoro gono way ina asa ke ke daage ne rubu al khaliq ne rubu al khaliq wala o gaso ko ne nos wala te ga dare e ga nos ina asa ke maal edor de maal yune ina na ko ayos borgo na si kamel lere ke jara ke kiri anna ko ngene ke jara kotor anna abdon na so burga ya ajipina a bodoy no ne ke ema ema sage adro rubu al khaliq ne li sudiya tabi rabbana subhanahu wa ta'ala rihan sarsaran gena irigi ebi kor sigar re gena ri ati ya gena ri gi shedit kinara kor ri kor sabe gena ra mudra ke de fatay rabbana subhanahu wa ta'ala ogo man ashaddu minna quwwan gina ki quwa iroki biere do azab ke ne jando kislon da sando sakke gina gina ki do rabbana subhanahu wa ta'ala ebi ko ra ki kege umru ka tokna berga no e haya ka tokna wujutu ka tokna gina ga quwa rabbana subhanahu wa ta'ala kege ziyada ye rabbana azab ke bigir wasfe gina quran ke rene gina u berno halas kenda أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ربنا سبحانه وتعالى قوي خلقه جنجي قوة كي قوي برده أقوله جي برده نه باركي بيره جي ربنا سبحانه وتعالى قوة قوي مخلوقه وربيوة ربنا سبحانه وتعالى قوة قوي مخلوقه وربيوة لكن قوي أتا أقوله جي نه باري بغن نكاي كسل ربنا سبحانه وتعالى قوي يروا أسي جي تيو قوي قوي يروا تي جي kone ga ture ko yo gane kone ga nebi wo ko akare kone ga dinni wo tare gane awna blogondo rabbana subhanahu wa ta'ala askar ko le ke ki askar yero ke da aburkini rabbana subhanahu wa ta'ala askar tuute bale ke yoro askar da aburkini rabbana subhanahu wa ta'ala eno ga askar goy gorga ga askar goy deni ga askar goy terfo ga askar goy ebi ga askar goy bi ga askar goy rabbana subhanahu wa ta'ala tiga darde ti kuare re ambe wo kada bare na ko ayo Namrud ibn Kanaan ngene ligi ay roore gene Nabi Allah Ibrahim ti ay ro Rabbana subhanahu wa ta'ala ay nabi ile ko ay gene de Sabe Ibrahim na betino ay ka ay roore ro danagi ay raga gi kede de ko ko ni kinai Rabbana subhanahu wa ta'ala odo da ko ay ki eno ay ko ni eno eno nene ko ay ki o meyin ase gene eno na june na tagando na tagagene june na tagagene eno ti odo kiri gane o enor tagaren ke baro da ke leman bar e roli ngene ri enor ke digare o go yi rabbana subhanahu wa ta'ala bi qaba ge irdere qaba ge te usile gudra gatire askar gatire mal gatire o do dar tigare iru bi qaba irdere dodet yamandu ke ngene ner qaba sidera o ka ka dor hijigine ngene askar u kisine gudra u kisine abdo kana qaba rai do rabbana subhanahu wa ta'ala kana askar ko wala ki askar kalite berdo ko wala ki dai tarfo ten ten ne ko wala ki tarfo no o ka taga ba keba keire ya ba ke yo ni tarfo ten ten ne ai rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare ga se alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaylahum fi tadlil wa arsala alaihim askar go ya rabbana ko wala ga nai arsala alaihim tayran ababil tarfo tarfo ten ten kyo kyo te ko wala ki ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مقول ترفو كغا هار بسنة اودا ونجس كني ناقوا كنا كبيرا كدبارو سكونو دار نوري اسكاري روكي اي اونا اسكاري روكي انكا كوال دي اتين بيوان تغاني هلس اودا كنا كدبارا كابا روكي كيري نورو برد كنا هكينا تانا بيهو كدبارا اينو جسا كيو ربنا سبحانه تعالى قرآن دو كيغا سوغيني oke karay gidi wa barki dio rabbana subhanahu wa ta'ala fir'auna yirole gidi fir'aun ay yirole naso ay reali gina alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahtiha afala tusirun ana khairun am hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin ti aga gina barika sal tamse go gal jan gina da ti kidio muluk kidio mal kidio ti kidio ki ay nabi ligina ni musa heri ay wa go muluk musr ki sa kwate ga mal ga ti ga asker ke sa ko ati ga ay re kuri nay ay siba musa sibigin nay ne sibigin Musa te bari wa kira ka sara wana te ga mar ke dia wana harun kira wa por ke taru de si yele be kira na kai ni ke. Rabbana subhanahu wa ta'ala es kara wa na ke wana ke ke. Bar ke harun na temena ko wa di firaun temena ko wani. O bu ya at ke rabbana da mar ke wa ku wana ke. Ke wun so ko da mere tai na ime ju na ke wu ju wani ka bor jere ke to wan te jere yo. Firaun ke bere bar do ke sara embe wa taru ke so wa ke. Ema ga firaun do embe wa berdo selega o anoni asar firaun ki gina masr da anoni rabbana subhanahu wa ta'ala askar kedi askar kalite kalite kedi era ko era na embe wa kedi asiri rabbana subhanahu wa ta'ala na shunu gor no ligini ni ero askar wa ka ko era na ki gini ni na kor ka inus kori shuni ero kene ga euna kedi on rabbana subhanahu wa ta'ala shun ni bi go shun dinu go shun do na o me ke jigirne Oma keje girne ke oma barta gor tiki girne tigana gudra gor kirno ga akke kirno ga ni rabbana iru samin no iru barta yi samin no agna iru go ko hene mene ke oma na ku asine ga iru askara wa ka kwalde te ke na arne ke tanire erdena na boni na kwaya rabbana subhanahu wa ta'ala oma go ka asigine ke oma asigine ke gudra te diga ki mal te diga ki fikra te diga ki kenu te diga ki ob dogna ke Omega asa kena hatura aru kena ke Rabbana subhanahu wa ta'ala askar wa ka kwala kiki askar ebi kwala kiki Wa fi aadin idha rasalna alayhim urriha al-aqim Ma tadaru min shayin atat alayhi illa ja'alathu karramim Arramim minigi jume asya laku kain Jume salten nasya laku kain Rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an karina gini Fa akhadathumu assayhatu bilhaq fa ja'alnahum ghafa'an Fa bu'dan lilqawmi al-zalimin ja'alnahum ghufaan ginadi ghufaa gedai tigo te bagare targesto te urona olero te goy e bir kisun karagana keda kayenega te bedu ke tigini ne urer karagana keda kayenega jome go urer karagana keda kayeni hinne sandig nuriye wodo o to godra to gina ki elem to gina ki te ure ari na gina nar te digare gina gindo odo nuri jome sanga ko gina rabban subhanahu kessawu rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an do er kessaligi beyinina tegeligi o ke hat irokira ara lin mustu darba rusun do darba ki una dara yagra aru wegerege azab ki te gisenge ke gi nono inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir rabbana subhanahu wa ta'ala neni ubera segindo rihan sarsaran ka hoye ke yigi tanzi'u an-nas yani ogi tugutina tebele isager kesina weygina kirayginin o eregro tagro garkiri fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya okay yani oge iniri sar'a ginadigi kodukaygin o bedurnode ner kodukay oge kibine ebin oge tugutina tebele Olegina iregir kiraygini ni eregon hita hita megan nar shatte tegina megan megar shatte tegina taga timgina diga giyar timgina maga giyar timgina on egitar kette wala onenos wala haydos barigo takke begita nar sakon wala kukai ajazu nakhlin khawiya gina ni oge dana o juicy makin ni juicy o juicy gina na makin gina gudrara bora nage u ebir tebele isegir kiraygini ni begini sundura ge ebir hukkina kaarara way gira ebir kiraayir aayni nonne bora tan ner kirne gine ki ka ajaz nakhlin khawiya gine tayib rabbana subhanahu wa ta'ala tashbiki daay to bori ashan gisse ge sawa sawar er iror kirne ge kinne ge de gine beyni gine tagidene na so bora sandu sundura juusi bu ebir hukkina kaarara way gina kiraayir kiraayige nonne aybin bora tan ne sange ko gine Quran karin ni agni tilka adun jahadu bi ayati rabbihim at ke rabbana subhanahu wa ta'ala nabi lahud ko rek ke ayat te ke sana rek ke bayinat to hikmaro sokko ke de asilaso ko fregine jahade gine ko arane gine shidan dan gine eugni jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu rabbana subhanahu wa ta'ala rasulu wa ke kwalige asegine gine wa utbi'u wattaba'u واتبعوا امر كل جبار عنيد بر رسول جي اسيغنه ره مالاغوي او متكبرين جو جبار عنيد كوي دين ايروكي اوغين دو rasul wa qaragen do obodo to do rawne obodo siyeligin wa udbi'u fi hadhihi ad-dunya la'na rabbana subhanahu wa ta'ala la'ne gina arhama wa raqatinara azbe gina jorgenara azab damre ne ko garda damre ne ko kayini wa yawm al-qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'ad qaumi hud dunya ga mal'un gina akhira ga mal'un gini okay rabbana subhanahu wa ta'ala dinugo ka kwalegi rasuluhu ka kwalegi kufrigina ga bar kufur garbe ka sugin qissatu 'ad rabbana subhanahu wa ta'ala uzkurina ka ligi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gi makkara rasuluhu ka gole asu kufar quraish ki garo rasul hero shida nanire kwara nanire barigino sedo teune sido nana nanire nana maltenerio titenerio egane dairerio odar tuitide sanan tuitide tidanar ba tu ku keti kitide awara dere ibara dire tri na na nabi ri ne koina dintugu hayre ne ba tu irti ku keti ido ga hayre ne obdo nare na iro na koy ki aba be no na ri tultumi o sitini rortere mana sanam tultumi o sitini ga sa ko ko rete ka iro kino na koy abe de di do gane ki tau ni ga ogodra ga tida mal ga tida hukum ga tida makka ga turbira tida obra ina dai tini miskin galang galang ina dai tini gena rasul sallallahu alaihi wasallam her kiya kiki rabbana subhanahu wa ta'ala qissa goy qomaat kido min bidayara lini hayar sa koke ga sakiki nura ara opuni at ni kiye bigita anar godra ga tida gena tau elem ga tida gena mal ga tida gena godra ga tida gena ki okay rabbana subhanahu wa ta'ala nabi hud ki wala kede so nabi wugi ki ara iro ya bi dinu sanam garo shirik garo ko o ngene ide so nawri bi bi ta anaki okay lakin naw nete nuru okay godra ga si arar kede mal ga ke nuru ko der kede e ale ka nuru akure gene godra ga nuru akure gene kere ilimu ka ke nuru akure gene abdoi hat koy din rabbana ki ga ogune rasuluhu aqwa kare hat kir sare so rabbana subhanahu wa ta'ala damre gene emenu gaya hattor yaabe nilugo hat ko lingu rabbana subhanahu wa ta'ala o me asenda asenera hat nirtin da merendo ye jaabe nilne so isakuno amrino ko far ko reske her te selekki rabbana subhanahu wa ta'ala ne ngini wala qad makkannahum fi ma im makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أوكي تمكين بوي دنيا كي أورر كنا معاش تسيغا مالغا إريك أقوائغا زراغا جارديغا تسوكو ربنا سبحانه وتعالى إليري وقمعات كي ema quraish nur titi bi gat nuru ti berdo makine ga kayi ke nuli say karana ga ginu kera oke dara kena akire bari ta ligi e ga kede iri iri gini te du ga kini gini lakin kana te na fa ginu fama wa ma anhum sam'uhum wala basaruhum wala afidatuhum min shay kidanne era iru bari kera o go kiti buligi wa ila adin akhahum hudan akhu usra agui agur bule ti dardo buligi tayri fahimini asham akhu agui agur kasari lakin kana ga kedere kana kama gu fayda ko rakki ki ila kedere ne bi igur ake kama gur ki danne te dugur hemegene ti sokko lakin ti tugi dana ke berdo gnara ko frene aso rabbana subhanahu wa ta'ala bi tanna damar ko horna ke ki ayat ke sokko rabbana subhanahu wa ta'ala qisas Quran to wulige awal haja gesage yero bardo kasari na herbole nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam herbole na warkete quran kare gir qisan kete bigita anna rabbere na gese dai masla goy aywa rabbana subhanahu wa ta'ala iliri o me goge o go mu'minin rusul go siere dini go siere ero garder kay gina ngene ke ayye ke diketina rabbana subhanahu wa ta'ala tujurduna jini nur bayda rabbana subhanahu wa ta'ala adam nabiyilla adam da badagina adam rabbana subhanahu wa ta'ala wi iblis arregena kirana begede sayara janna rakalige fatalaqa adam min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim yenekigi rabbana tubigina kike nabi sayara sale sayara badogini adam rabbana subhanahu wa ta'ala toba go gebe digina salihin garke lakin iblis ki mal'un rabbana subhanahu wa ta'ala arhama wa raqatina mal'un sayara yeke jay sayara dare ki farti batal ke ki farti hak ke nuh alayhi salam ukiti o aminina nuh siyeli do rabbana subhanahu wa ta'ala sevina nuh her siyegina sevina siyel do ahmel nar o mu'minindu timi anara daro bororo sevina agar biyakin sevina ki wala bigir seros wala izana koka iros rabbana subhanahu wa ta'ala nengini tegiri bi a'linina jaza alliman kana kafar tur hafsi dana bigira bisi katoros irdabi ka keruka ara kesulos abdar hafsi ga nega yigo kare garna kugni rabbana subhanahu wa ta'ala mu'minin bo kenna jisere o kenne o ka shan salihin lakin o goy tuwi wa irotugi ka tu sara me irotugi gina ne biga ko akare rabbana subhanahu wa ta'ala ga ugina rabbana subhanahu wa ta'ala ga abidun nuru ugina ibada go din go ne bigir ko orda wa ugina gendo rabbana subhanahu wa ta'ala o da damregin keda batal bartai Omer hatu ura aro wegena lin rabbana subhanahu wa ta'ala nerbayno ndor adar bega rabbana damrena ko kay ema qassate ad ke o ko hud alayhi salam gi nabi yugo ire a segerega rabbana subhanahu wa ta'ala hutu mu'minin duga najji serara lakin ko fardo o ke rabbana subhanahu wa ta'ala damregne gesakireto dae se vitidari aywa ometrito rabbana subhanahu wa ta'ala bartatugi umur rabbana subhanahu wa ta'ala ke ketiye rasul bariga ketiye ero bari qur'an ga ketiye dinugo garde ga ketiye wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u gnali garde yigiro garde tongi siu gnali ema sakage shirik kaye wa o adat taqalid kaye wale da koy ningini kujur gaye seher gaye na gaye garde kesa ko garde shetan ki on na garde ke siningini shirk tu nasul nasu u shirk tu nawligini mana na rabbana subhanahu wa ta'ala numdo nawli ziyada inna shirka la zulmun azim min kera ober eregi na goyna dingi harabi nogi or mushkilar nasul oke rabbana subhanahu wa ta'ala ar damrigini shirki u kiligra ziyada kera dingi harabi nega rabbana damrigini akune hatta o muslim ga akune din ber sa ton tashkiri keto wonnay kenu ke to wonnay lala na u hatir juri ne ligini ne aynor lindwe o rabbana subhanahu wa ta'ala hat ma ya ne u ligini ne damar wasiyere kili eska rawani ke kole kili rabbana subhanahu wa ta'ala eno e kuere eno e nusrita yere on hazimita izan nutbere kisas ka fahimita rabbana subhanahu wa ta'ala tu her gasigina tike nabi na mama sala her gasigina kike qur'an ke reer ke gas kere qur'an ke fahimino dabbiren da yugna ri mara te be gan naga fahimino ngne ri hat rabbana subhanahu wa ta'ala te ki ke gara sirat allah mustaqim gi sire rabbana ayat wa ramine dara rasul wa ramine dara dingi er tu tagadi rabbana subhanahu wa ta'ala kale fitegni o tagadi kale fitegni ay nasu amr rabbana subhanahu wa ta'ala ki tabbi dara ki rabbana subhanahu wa ta'ala ke gare gi o goy dinga asire rasul ko ga asire kitab wa kwa kan din ku ga harbe na abdon gene ne hat ma yen juni rabbana subhanahu wa ta'ala da mar gna siere ne gide na june da merin dele aqaro ne betan no ne sil ki kesas ko qur'an ke gara da ay se fitti dele ma wa fawai mo edik abur ke dere o go tok ne insha allah kesas ara ka sare ge kesa go qom salih yani nabi allah salih o non nagana rabbana subhanahu wa ta'ala yani isagu qur'an ko warnay naso bisaki ema ar tokini tasa ara kislege thamud digina ga qabila thamud gina qom salih gina di nabi allah salih o toki say kasuri to kare gar tabagini insha allah fawaid ziyarar kasali alhamdulillah rabbil alamin subhanahu wa ta'ala